buenas noches a todas las escuchas resonantes de Ibero 90.9. Están escuchando La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. Yo soy José Luis Rangel y este temblor que tengo es porque estamos aquí acompañadas de la banda Fulgor. Ya nos recibía uno de los cortes de su primer álbum homónimo, Las Fauces del Cielo. Los cristales aquí en la cabina de Ibero 90.9 todavía tiemblan un poquito. Y bueno, me da mucho gusto saludar a Cintia, Michelle y Silván. ¿Cómo están, amigues? ¿Me escuchan? Hola. Bien. Cuéntenme. Muy bien, muy emocionadas. Sí, ah, qué bueno, bueno, me da gusto. Cuéntenme algo sobre Las Fauces del Cielo antes de entrar a temas más generales sobre el álbum. ¿Qué nos pueden contar sobre esta primera canción? Es una de las rolas más especiales del disco porque fue la última que cocinamos. Y fue muy especial porque se cocinó en un solo día. Como que estábamos pensando en la última mitad del disco. Y ya teníamos grabado pues la mayoría. Y esa salió medio que lo que llamamos la unimente, ¿no? Cuando estamos todos conectados y sale algo muy chido, muy fácil. La mente colmena. Sí. Ándale. Efectivamente. Qué chido, qué chido. ¿Y de dónde viene el título? Los títulos del álbum son muy sugerentes también, ¿no? El título, o sea, bien a bien no sabría decir, pero según yo se refiere a un motivo en el arte zapoteco que pues literal se llama así, Las Fauces del Cielo, que es que parecen como nubes, pero cuando te fijas un poco más se puede apreciar en distintos monolitos que hay literal como unos colmillos en el cielo. Okay. Qué chido, qué chido. ¿Y sobre la letra? A ver, mi compadre letrista. Pues está inspirada mucho, pues, en el son. Como que si te fijas, son pregones de son y está basada en un son que escribió un señor que se llama Leopoldo. Se me olvida ahorita su apellido porque estoy muy nervioso. Pero Leopoldo Méndez, si no mal recuerdo. Y ya, pues, es un son que trata sobre el sueño, solamente que, pues, le dimos un giro, pues, más pesadillesco, porque, pues, en el son original, pues, eran como muchas ensoñaciones, así de, ay, soñaba que te veía y que te daba un beso y no sé qué, pues, ya nosotros, pues, como unos metaleros, fue así de que, ah, güey, pues, puro mal viaje. Soñé un mal viaje horripilante. Pues muy bien, ahí están esas reminiscencias del son en esta canción de... bueno, no estoy seguro cómo ustedes lo describen. Doom metal, drone metal. Le dicen black gaze a veces también, ¿no? Como ese rollo, así, Death Heaven, como ese tipo de cosas, ¿no? Ándale. Esta rola la hicimos un poquito, o sea, como que la empezamos como a llamear. Y Mitch ya había tenido la idea de que nos hiciéramos una rola como con tipo un breakdown como de hardcore. Pero al principio, pues si te fijas, sí hay mucho como input como de post rock viejito, ¿no? O sea, como de no sé, Godspeed y así. Sin duda, sin duda. Pero sí, pues nosotros le tiramos a tocar Doom, pero pues ya casi casi lo que caiga, ¿no? Lo que salga. Cada quien tiene. De hecho, el primer riff yo lo armé queriéndome chacalear un poquito a Mismor, pero salió muy distinto. Okay, okay. Oye, están clavadas esas referencias. Yo no sé, hubo un momento, me acuerdo, como en los 2010, es donde sí había varias bandas haciendo pues como doom metal o como drone metal, bueno, bandas que querían así sonar como son, ¿no? Como Earth, pero ahorita pues está chido que no parece ser algo que está tan de moda. Está chido que ustedes lo estén haciendo, ¿no? Como yendo ahí un poquito a contrapunto de la tendencia. Ya estamos grandes. Son nuestras referencias, literal. No, sí, está chido, está chido, está muy chido. Son exacto, son S-O-N, ¿no? Y un solecito. Pues muy bien, amigues, pues ¿les parece si avanzamos un poquito en el álbum y ahorita seguimos platicando sobre pues su concepción, su origen, no sé, su proceso creativo y otras cositas? Déjenme ver mis notas. La siguiente sí. Se titula Fulgor, ¿no? Es la que... ¿Quieren escuchar algo más? ¿Fulgor? Error. No, perfecto. Leopoldo Novoa se llama el autor del son original. Ahí está, Leopoldo Novoa, que sembró la semilla para la letra de Las Fauces del Cielo. Vamos a escuchar ahora Fulgor, de la banda Fulgor. Ahí hay una resonancias de Black Sabbath, ¿no? Black Sabbath, del álbum Black Sabbath, ¿no? Así es. Fulgor. Claramente. Fulgor, del álbum Fulgor, de la banda Fulgor, que están conmigo hoy en La Fórmula Secreta, platicando sobre su primer álbum homónimo. Si tienen algo que comunicarle aquí a mis amigas de Fulgor o a mí, o simplemente quieren mandar un saludo, no duden en escribirnos a nuestras redes sociales, @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram, @ibero909fm en Twitter, @ibero909 en Instagram y Facebook, o mándenme un WhatsApp 55 529 25 99. Vamos con Fulgor, están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso que escucharon se titula Fulgor, del álbum Fulgor, de la banda Fulgor, que hoy está conmigo en la Fórmula Secreta platicándonos sobre este disco. Y yo nada más quería decirles, digo, es una tontería, les va a dar risa, pero qué chido que tengan un manager. Siento que hay muchas bandas. No, porque sí, literalmente qué chido. No, shout out a Salem que está escuchando. Salem, nuestra mamá. Saludos a Salem que está allá afuera escuchando. No, qué chido, porque yo siento que hay muchas bandas en la Ciudad de México, bueno, y en México y en la escena, digamos, local, que, bueno, no tienen tan claro de esta parte de tomarse en serio lo que conlleva administrar un proyecto, ¿no? De este calibre. Entonces, bueno, pues qué chido que ustedes sí tengan. Pues, te diré. Salem se encarga de tomárselo muy en serio, la verdad. Y sí, se añade un montón. Sí, no, nosotros, we just party. Sí, we just party. No, está bien, cuando no hay muchos recursos, cuando no hay muchas estructuras institucionales, pues hay que dividirse las tareas, ¿no? Y pues alguien tiene que fiestear y echar desmadre, y alguien tiene que administrar, ¿no? Pues así está organizada la cosa. Simón. Oigan, pues cuéntenme, primero, bueno, vamos a lo más, primero, ¿cómo surgió la banda? Digo, me llama la atención esto que decían de la Unimente. ¿En qué momento cliqueó la Unimente? Pues Mitch Amato y yo empezamos con un proyectito de covers, y pues se me acercó Sil un día y me dijo, hay que hacer una banda de Doom. Y le dije, pues mira, ya tengo la mitad de la banda. Empezamos a llamear. Nuestra primera rola, de hecho, fue un cover de Porter. sí. Y pues ya, como que lo que hacíamos era como juntarnos a chupar y como pues oír rolas. Veíamos un chingo que muchísimo como... Creedence y así, nos juntábamos a chupar y a ver. Ah, ¿sí? Sí. Rock de papás. Sí, sí, obvio. Y pues no sé, ustedes tienen su input, ¿no? Pero pues sí, así fue mucho así como hangout. Fue mucho así, fue una transición. Sí, pues como que justo, o sea, mucho Creedence, pero sí, o sea, se me hizo muy chistoso que dijeras Earth y Sonu, porque literal era lo que escuchábamos, y ya de que, güey, esta batería de esta rola está chida, y ya empezar a ser así el golem de las canciones, hasta que salió una, ¿cuál fue la primera? Creo que fue Splendor, ¿no? Splendor. Que la de Godspeed, sí. Sí, pero luego como que devino otra cosa. Sí. Siento que el gran catalizador también pues fue Sil, ¿no? Como que era mucho llamear y jugar, pero Sil llegaba así, tengo una letra, tengo una rola, ¿no? Y ya a partir de ahí se hicieron rolas de verdad, siento. Pero pues entre todos, ¿no? Cada quien metió su cuchara. Yo ni sabía tocar, yo llegué a la banda de covers así... Pues tengo un bajo, no sé tocar, pero necesitan un bajero. Entonces, ¿cómo se toca? Y ya me enseñaron dos, tres cosas. Nah, ese es un gran origen para una banda de rock. Y bueno, me imagino, o sea, y las referencias musicales eran como más o menos compartidas, o a alguien le impusieron estas cosas. No, nos gusta. O sea, queremos hacer algo como Son, como Earth. Ya tocábamos como covers como de Shellac. Creo que justo en las fotos del cielo se ve mucho, porque justo el primer riff era yo chacaleándome una de mis more, pero ya el beat es como Prayer to God, ¿no? Por ejemplo. Entonces como que sí tocábamos covers de Shellac y así. De Shushu, justo. Pues sí están variaditas las referencias, ¿no? Pues esta Fulgor tiene estas así dinámicas muy post-rockeras, ¿no? De quedito fuerte, ¿no? Como... Entonces, pues sí. Sí, es que también somos emos, entonces eso, no, digamos, no nos lo podemos sacar Claro. Del alma. No, pues sí, somos somos esa generación, ¿no? Post-hardcoreera, pues sí, ni modo. No, pues qué chido, y pues chidas estas referencias, me parece que traen bastante, pues como aire fresco al rock nacional, RIP, Steve Albini. Repetí. Pues, ¿y qué me pueden decir sobre Fulgor, la rola que lleva el nombre de la banda y del álbum? Pues, como que fue, está muy chistoso porque esta rola en un inicio era súper distinta, como que ya ahorita se volvió justo muy, muy rockera, y en un inicio era casi, casi como el pianito, y tenía creo que un drum machine, ¿no? Y solo era repetir la misma letra over and over and over again. Estaba muy como de secta. Sí. Y medio ritualística, así de estar repitiendo el mantra. Ser uno es cada. Y ahora ya evolucionó otra cosa, pero sí, pues esa. Pues fuiste tú, ¿no? Nos enseñaste la melodía. A mí me gustan mucho como los sintes viejitos de juguete, como los Casio y así. Mm. Entonces compré en La Lagunilla un pianito y nada, jugando con él salió esa melodía y se las mandé en un audio así de, miren, hice esto, ¿no? No pensando que fuera nada, solo una melodía. Y fue muy de que esto puede ser una canción, lo podemos hacer una canción. Y sí, le puso letra y ya le pusimos pues todos los demás ingredientes y nació Fulgor. Pues a la fecha es una de las más queridas. La gente se la sabe y la canta. Eso es muy, es muy bonito. Esa parte también, o sea, ahí yo digo, se ve como el emo, ¿no? Yo siento que justo como que ahí se nota un buen que sí te laten un buen los Get Up Kids. sin duda, sí. ¿Qué? Sí se siente noventero. Sí se siente que la parte de abajo de los jeans están deshilachados y así. Traigo Converse, viejito. Que traes Converse, sí, exacto. Traías Converse, güey, sí. Ni modo, no se puede deshacer de su contexto. Oye, y ahorita que decías sobre esto, que la gente corea la rola y así, pues, ¿cómo han sentido el recibimiento? Ha estado chido, ¿no? Yo el otro día pasé por Venas Rotas, estaban ustedes tocando y pues no pude entrar, estaba así retacado de gente. Ha estado ya. Bueno, ahí es fácil llenar. Bueno, no, pero no. Yo he visto Venas Rotas con dos. He ido a shows de dos personas, Venas Rotas. Claro. Pero bueno, lo que quiero decir es que el recibimiento, ¿cómo lo sienten? Yo siento que ha estado bastante bien, ¿o no? Perrón. Sí. Uno, o sea, cuando una está tocando, como que siento que la gente solo está así. Ay, bueno, no me están viendo porque esto es audio, pero como que se quedan perplejos. Se pasman. Claro, no vemos mucho como headbanging, como de que, oh, sí, estoy vibrando con esto. Como que mucho, en el momento exacto de tocar, sí los vemos a todos solo perplejos. No sé, tal vez por el ruido. Es posible. Ya habíamos hablado de un güey que casi se vomita. Pero en general, pues, después de los toquines siempre hay comentarios muy chidos, como de que, güey, me sentí que estaba pues en un trance, o no sé, a la gente le ha gustado un montón, la verdad, sí. Sí, siento muy buen recibimiento, eso está muy chido. Yo creo que ese estupor que dices es bueno para una banda de esta naturaleza. Yo me acuerdo, yo cuando vi a Stephen O'Malley, la gente estaba tiesa, nadie se movía, todo el mundo estaba inmóvil, ¿no? Yo creo que también porque sentían así el bajo que les estaba sacando las tripas, ¿no? La guácara, sí. Entonces, bueno, yo creo que eso es un buen indicativo. Sí, es un buen indicador. Algo está sucediendo. Oigan, pues si les parece vamos con otra rolita y luego un pequeño corte y regresamos para la segunda media, seguir platicando de cómo se gestó el disco y otras cositas, ¿les parece? Vamos a escuchar entonces El Color Forajido de Fulgor, que están aquí conmigo en la cabina de Ibero 90.9, y vamos a un pequeño corte, pero regresamos, no se despeguen, estamos en Ibero 90.9. Thank you. se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora, por Ibero 90.9. Escuchando Ibero 90.9, el milagro de la radio. Durante el sismo de 1985 en la Ciudad de México, sucedieron muchas cosas terribles. Entre ellas, algunas de las costureras de la zona de San Antonio Abad quedaron bajo los escombros. Más de 40.000 perdieron su empleo y el derecho a una indemnización. Ana Victoria Jiménez, fotógrafa feminista, participó en la organización política de las costureras para exigir justicia. También registró esta lucha con fotografías, panfletos y carteles. Más de 5.000 documentos conforman el archivo Ana Victoria Jiménez, hoy resguardado en la Biblioteca de la Ibero y recientemente reconocido como Memoria del Mundo por la UNESCO. Ibero 90.9. Duerme poco, habla mucho, sabe demasiado. Era viernes. Solo me tomé una. Bueno, más. Ya había manejado así. Total, no pasa nada. Hasta que pasa. Súbele a la seguridad, bájale al riesgo, ponte a salvo. Gobierno de México. El fentanilo es una trampa que te atrapa al primer contacto. Desconecta tu cuerpo de tu mente y convierte tu cabeza en una pesadilla. El fentanilo te mata. Elige vivir. Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Pasar, pues, para poder trabajar y eso. La idea es trabajar. Cada día miles de personas del centro y sur de América abandonan sus hogares para huir de la violencia, la pobreza o la persecución. El endurecimiento de las políticas migratorias ha provocado el cierre de albergues y centros de atención para personas en tránsito. Ha dejado a quienes ya eran vulnerables en total exclusión. La situación económica para sobrevivir allá no está fácil la vida. Ibero 90.9 y el Servicio Jesuita Refugiados convocan a donar fondos para la creación de espacios seguros, atención médica, psicológica y acompañamiento legal. Más información y donativos en casacomunloyola.com. Todos necesitamos de todos. Ibero 90.9 convoca. Convoca. Pasado si The Velvet Underground no hubiera conocido a Andy Warhol. Probablemente jamás los hubiéramos escuchado. Ya nadie dice las cosas como son. Por eso seguimos aquí. Ibero 90.9, el milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta, acompañadas de la banda Fulgor, que nos estaba contando antes del corte sobre cómo fue que nació la banda y otras cositas. Y hemos estado escuchando algunos cortes de su primer álbum, que se estrenó hace... ¿qué, como un mes? Menos. Menos, ¿verdad? O sea, oficialmente sí, el 24. Fue el 24 de octubre, es verdad. Mira, pues justo. Feliz un mes. Exacto, felicidades. Feliz un mes. Feliz este mes de aniversario a este álbum que pues llegó con todo. Ya hemos estado escuchando ahí pues casi cerca de la mitad y está poderoso. Cuéntenme un poquito de cómo... ¿en qué momento? Digo, bueno, ya me contaban hace rato de estos jams que hacían y la forma en la que nació la banda, pero cuéntenme un poquito, ¿en qué momento ya uno pasa de tener una colección de canciones a tener un álbum? ¿O cuál fue el momento en el que la idea del álbum se concretó en su unimente? Buena pregunta, nos estamos aquí preguntando. O sea, fue, como que siempre sabíamos que eso queríamos, pero, o sea, nos tomaba mucho tiempo cocinar una rola. O sea, Fulgor, como existe ahorita, nos tomó casi como un año cuajarla. Y estábamos de que, ok, vamos a sacar un disco, pero en el 2035. Pero cuando me acuerdo el momento en el que dijimos, a ver, ¿cuál va a ser el orden tentativo? Y las ordenamos todas las que ya teníamos y solo fue como, ah, no mames, ya está. Ya es un álbum casi. Sí, como wow, arte de magia, solo había que ponerlas en orden y hasta cuentan más o menos una historia y fue como, oh, wow. Sí, justo fue así, ya está, medio que salió solo, o sea, una rola después de otra sí salieron orgánicamente, luego ya eran una colección de 8 rolas, algunas ya completas y otras medio trabajadas, como que si unas sí estaban en el tintero, así de bueno, esta es como una rola, pero la podemos cuajar más. Y como comentábamos al principio del programa, pues Las Fauces fue la última y creo que también como también el agente unificador del álbum. Siento que Las Fauces es un gran ejemplo del todo en uno. Y fue la última que salió, ¿no? Que ya con esa dijimos, ok, ya es un disco. Ok, buenísimo. Y sobre el arte del disco y también esta presentación tan particular que tiene con una especie de, pues como un fanzine y luego tiene ahí como un, quiero decir, como un llavero o como un dije, ¿no? Y cuenten cómo se dio todo esto. Hijo, no me acuerdo. Silvan es el experto en el arte. Bueno, pues es que somos fanzineres en general, creo, ¿no? O sea, creo que somos gente del fanzine, todos estudiamos o tenemos que ver con cosas visuales, el diseño de modas, artes visuales, el dibujo, todo. Entonces, pues muchos de nuestros amigues que les gusta Fulgor, pues son artistas, son pintores, dibujantes, impresores, bla, bla, bla. Entonces, pues sí, o sea, como que no queríamos hacer un CD ni un vinilo porque no tenemos tanto dinero. Y pues ya creo que fue a Mitch quien dijo como, ay, pues uno USB. Y luego fue como, ay, pues USB y fanzine. Y pues le pedimos a nuestros amigues más queridos, a un fantasma en la máquina, a Zephyr, a Clarividencia, a Citlali, y a Mónica, que se encargó de toda la edición y de toda la parte de impresión, pues que nos tiraran paro con hacer este fanzine. Pues sí, es de hecho por amigos. Es un trabajo colaborativo, 100% DIY. Y yo tengo una marca como de reciclaje textil, entonces se nos ocurrió al llavero añadirle como un charm de tela, que pues hicimos también todo a mano, lo cosimos, lo rellenamos de desechos textiles. Y pues ya es como un arte objeto, ¿no? El disco, a fin de cuentas. Pues estaría chido algún día sacar un vinil cuando haya mucho más presupuesto. Pero también como que tuvimos toda una conversación acerca de la muerte de los formatos físicos y de cómo ya es muy de coleccionista tener discos y sobre todo la muerte del CD, que ya es medio, pues ahora es muy obsoleto, ¿no? Tristemente. Sí, ya bastante anacrónico, pero bueno, es interesante justo la idea o la, pues el arrojo de sacar un álbum, sobre todo en un momento de, pues sí, de crisis del formato físico, y bueno, sobre todo sacar un álbum sabiendo que no va a tener pues una manifestación física, digamos, convencional, bueno, pues también es bastante interesante. Y bueno, pues qué chido, ahí estaremos compartiendo en las redes sociales para que puedan ver algo del arte que acompaña este fanzine. Y pues qué chido, pues DIY o muerte. ¿Les late? Sí, exacto. ¿Les late si escuchamos otra canción del álbum? ¡Uy! Vamos con Uzumaki, ¿está bien? ¡Vámonos! ¡Uh-huh! Sí. Pues esto es Uzumaki de Fulgor. Ustedes están escuchando La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso fue Uzumaki de Fulgor, con quien estoy aquí platicando la fórmula secreta sobre su primer lanzamiento. ¿Saben qué otra cosa me llama la atención? Es el rango vocal de Silván. Está variadito en ese sentido también. ¿Tienes algún tipo de educación vocal de canto? Sí, mi mamá es maestra de canto. Qué chido, qué chido, qué chido. Y ya está, digo, bueno, me imagino que ya viene de tiempo atrás, pero ya estabas acostumbrada a hacer pues guturales, todo eso, o fue para esta. No, pues sí, creo que con esta banda aprendimos a gritar, Michi y yo. Realmente no sabemos hacerlo, solo ahí sale lo que sale. Pero pues bien. Sí, siento que fue muy empírico. Al principio nos lastimábamos un montón gritando y eventualmente el conocimiento llegó como con la repetición, la práctica, ya encontramos las maneras en las que no duele gritar. Que todavía nos falta un poco más de entrenamiento formal, como justo en guturales, lo tenemos eso pendiente. No, buenísimo, no, pero bueno, ahí hay una base y ya con eso, ¿no? La verdad es que sí está muy... Eso, ¿no? Como que si algo creo que caracteriza el álbum en todos los sentidos, digo, en lo vocal, pero también en todos los otros sentidos, es que sí abarca un abanico más o menos grande de sonidos, de referencias. Vaya, que no es tampoco tan común en un álbum encontrar ese nivel de rango, ¿no? Y eso pues lo mantiene siempre interesante, lo mantiene siempre sorprendente y pues está chido, amigues, felicidades. ¡Ay! ¡Gracias! Creo que esta es nuestra canción más emo. Al principio yo siempre pensaba que parecía mucho como Envy. Ah, sí, sí, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Sí, justo. Pues está chido porque... Pero más Black End. Esta me hace llorar, Rack. ¿Eh? Esta me hace llorar, la de Uzumaki. Es triste, pero esperanzadora. Sí. Vamos. Pues no, pues... Ahí de Jenny Holzer y unos tots de Silván. Exacto. No, pues muy chido. Y hablando de... Pues justo de referencias, traen un par de recomendaciones, ¿no? De cosas que quisieran compartir. No sé cuál quisieran que escucháramos. Tenemos aquí algo de Sadness, algo de Locrian. ¿Cuál ponemos? Locrian, para terminar en una nota más esperanzadora, ¿no? No lo sé. ¿Qué me pueden contar de este... De esta canción de Locrian? Ese álbum también está bastante sorprendente, ¿no? A mí sí me sorprendió bastante también. Tremendo discazo. No, pues sí, lo oímos y fue como algo así tiene que ser. Por eso. Sí, alta referencia. Sí. Pues vamos a escuchar esto, que es una recomendación de Fulgor y que se llama Return to Annihil... nunca sé pronunciar esta palabra. Annihilation. Annihilation. Aniquilación, hombre. Aniquilación, regreso a la aniquilación de Locrian. Sí, aquí en la fórmula secreta, sí, aplicamos seguido la de Universal Stereo y decimos los títulos en español para no batallar. De Locrian es una recomendación de Fulgor, que están aquí conmigo en la cabina de Ibero 90.9. Están escuchando la fórmula secreta. estuvo Return to Annihilation, o como sea que se diga, de Locrian, una recomendación de Fulgor, una inspiración, referencia también para su primer álbum que ya estuvimos medio navegando esta noche. Amigues, se nos acaba el tiempo, pero díganos dónde puede la banda escuchar el álbum, seguirles la pista, enterarse de shows, etcétera. Pues el álbum, escúchenlo en Bandcamp, está en YouTube. Cómprenlo en Bandcamp, ¿no? Apple Music, cómprenlo en Bandcamp. También tenemos formatos físicos, cómprenlos también para que puedan ver el fanzine y los hermosos dibujos. Sí, escúchenlo en plataformas. Y síganos en Instagram, @FFFulgor, o sea, Fulgor con doble F. Y ya ahí es nuestra única red social donde ponemos todos nuestros pensamientos y anuncios. ¿Y algún show que vayan? Ay, perdón, ya no hay shows hasta el otro año. Uy. Que nos empiecen a quitar. Así hay un promotor, pero... promotora ahí afuera que quiera buquear a... Sí, búquenos para el Estadio Azteca. Acabamos de inaugurar nuestro canal de YouTube, donde vamos a estar, bueno, subimos nuestro primer lyric video, que nos tomó 800 horas hacer, y vamos a estar subiendo más videos de justo del álbum y de canciones del álbum. Se vienen unos videos hermosos, ¿eh? Perfecto, pues no se despisten y sigan a Fulgor en Instagram para que se enteren de todas las novedades, en YouTube para que vean estos videos hermosos que se vienen. Y bueno, háganse con uno de los álbumes en formato físico que todavía tienen aquí mis amigues de Fulgor. Chiques, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la música y nos vemos pronto, espero. Sí, gracias a ti, gracias por la invitación. Se quedan tantito más con esto que se llama Resplandor. Eso fue Fulgor en la fórmula secreta. Yo soy José Luis Rangel. Adiós. Bye.